Buenos días. A pesar de que el tema hoy es la voz flamenca y la técnica vocal del cante flamenco, yo me desvinculo un poquitín, no del todo, de este tema concreto y trato de analizar lo que mi especialidad, o está siendo mi especialidad, que es el análisis de los estilos musicales, especialmente a través de la fonografía flamenca, de la discografía más primitiva. Y quisiera antes que nada agradecer a los presentes. Estamos en petit comité, pero un petit comité de mucha categoría, con lo cual a mí me honra, me basta y me sobra. Y sin más comienzo. Aunque el estudio de la prehistoria fonográfica flamenca ha sido muy tardío, difícilmente puede hoy nadie negar la influencia que tuvo la incursión del flamenco en los avances tecnológicos, casualmente justo en el momento de su codificación como género artístico. Las repercusiones de este fenómeno han sido ya amplias y profundamente estudiadas y analizadas por estudiosos como Antonio Hita Maldonado, José Antonio González Alcantud o Francisco Ais. Mi cometido, por tanto, se limitará a hacer hincapié en el valor de la fonografía flamenca como elemento clave para entender el desarrollo melódico. No me centraré ni en lo rítmico ni en lo armónico de los estilos, es decir, en su función reveladora de antecedentes y contaminaciones, en su valor al fin como método eficaz de filiación de estilos. Pretendo resumir asimismo las distintas vías de investigación de corte antropológico e ilustrar mis intuiciones con un ejemplo concreto de análisis melódico comparativo, concretamente con el grupo de las Soleares Apolas, las Soleares Peteneras. Gran parte de la confusión reinante en cuanto a las filiaciones de Chidot se debe una vez más a esta circunstancia, a que el estudio fonográfico se ha realizado con mucha dilación. Así, los primeros balbuceos historiográficos y musicológicos tuvieron lugar desde una perspectiva romántica y subjetiva que pocas veces cuadra con la información que nos proporcionan los primeros registros del flamenco. Estos nos permiten hoy conocer formas y maneras de un valor inestimable y nos llevan de la mano hacia los orígenes de lo flamenco. Es decir, al momento de codificación de los estilos como géneros artísticos que trascienden lo folclórico. Podríamos decir que son la banda sonora, parcial e incompleta, desgraciadamente, de la esplendorosa época de los cafés, comercial para algunos, enriquecedora y definitoria del género para otros. Son documentos de un valor incalculable, no solo por lo que acabo de referir, sino porque los protagonistas, las voces que registran estos primeros discos, son la herencia del pasado que solo conocemos, dibujamos, esbozamos en nuestra imaginación apenas a través de testimonios orales, referencias literarias, abstractas, difusas y subjetivas al fin. El hijo de Joaquín el de la Paula, Enrique, en la famosa serie documental Rito y Geografía del Cante Flamenco, da cuenta de los motivos por los que su progenitor se negó a subirse al carro de las grabaciones discográficas. Y cito lo que decía Enrique. Decía que si él grababa, pues llegaban a un bar y pedían media botella de vino. Y ponme un disco de Joaquín. Y por media botella de vino, pues lo escuchaban cantar. Y no grabando, pues entonces tenían que venir como venían en los coches en busca de él. Y era manía de él, porque podría haber cogido un dinero, ¿no? A luego el tanto por ciento de los discos. Y hubiera cogido un dinerito bueno. Y no consintió. Y nada, que nada, que nada. Nadie puede decir que a Joaquín se le haya escuchado cantar desde que murió. Como consecuencia directa de esta falta de documentación empírica, hoy día poseemos dos semblanzas opuestas de Joaquín el de la Paula. Por un lado, la que lo sitúa como emblema de la soleá alcalareña, como el supremo intérprete que la engrandece y codifica de forma definitiva. Y por otro, queda la versión avalada por su sobrino, Juan Talega, que lo describe como un cantaor de pocas facultades, sobre todo en contraste con su hermano Agustín Talega, pero omnipresente en las juergas flamencas de su localidad. Y lo referido no es más que la punta de un enorme iceberg. A lo largo de la historia, ya desde Demófilo y su encendida crítica hacia el café cantante como agente mistificador del cante jondo, un notable y prestigioso sector del flamenco y la flamencología ha renegado de la cultura de masas, condenando todas las ventajas que los avances tecnológicos pudieran proporcionar al género. Como afirma Francisco Ais, y lo cito, esta circunstancia es de naturaleza contradictoria. Nos dice, en su historia el flamenco ha resultado impulsado y en cierta manera moldeado por los avances tecnológicos propios de la cultura de masas, pero al mismo tiempo ha mantenido un rechazo constitutivo hacia todo ello. Constitutivo porque el prurito primitivista que paradójicamente le ha indispuesto contra los ardides de la industria cultural le ha acompañado como un recurso muy preciado para la misma cultura de masas. El fenómeno de la canonización de ciertos estilos nunca me ocurrió algo así. Perdón, estoy en la última. Bien, el fenómeno de la canonización de ciertos estilos comienza antes de la aparición del registro sonoro. En las academias de baile del siglo XIX y en los cafés cantantes, donde el flamenco ya puede considerarse como un producto de consumo cultural y de ocio. De ahí la agorera actitud de Demófilo y sus seguidores, que hoy he cristalizado en un debate eterno, sin solución de consenso, en torno a la definición de la identidad cultural del flamenco. De forma que las propuestas que se presentan al respecto se enfrentan unas a otras según adopten una postura bien constructivista, bien antropológica. Ahí se afirma que Demófilo se anticipa a esa visión de la industria cultural como un sistema totalitario que crea necesidades y valores falsos que sirven para mantener el orden desigual de la sociedad. Sí, sería mejor. Muchas gracias. Decía que la industria cultural es considerada como un sistema totalitario que crea necesidades y valores falsos que sirven para mantener el orden desigual de la sociedad a través del consentimiento de la clase dominada. Sus concepciones guardan afinidades con teorías posteriores que analizan el rol de la cultura como adoctrinamiento en la ideología burguesa. Nos dice Eix. La producción de la cultura en serie, la creación de la necesidad de consumo y el racionalismo tecnológico son elementos constitutivos de la industria cultural, el nuevo instrumento de dominación de las masas. Estos planteamientos, no obstante, otorgan quizá debilidad excesiva a las subculturas como agentes de la creación cultural. Por ello, exigen un cuestionamiento serio. Es cierto que la cultura popular se retroalimenta de la representación de sus valores, conductas, etcétera, por parte de la intelectualidad. Su poesía y sus cantes y bailes formaron parte de la inspiración artística de los profesionales cultos, como ocurrió en la dialéctica entre el baile folclórico andaluz y la escuela bolera, también entre la guitarra popular y la guitarra clásica española del XIX, y como ocurrió con la lírica semiculta y la lírica folclórica semipopular. Pero podríamos aducir que este feedback sugiere una multidireccionalidad que no anula completamente la agencia del pueblo como creador o recreador de su propia cultura. La afirmación categórica, está en inglés, ¿no?, de que la cultura tradicional ha desaparecido de forma radical y abrupta en el nuevo orden social de finales del siglo XVIII y que la pequeña burguesía domina con poder absoluto y definitivo las riendas de la cultura parece una hipótesis quizá demasiado radical. Aunque, por otra parte, no podemos disimular que la flamencología ha estado necesitada durante mucho tiempo de un planteamiento más realista que nos recuerde que la subcultura oral tradicional se hallaba sujeta a altos niveles de pobreza y analfabetismo y se hacía necesario, junto al estudio riguroso de su realidad sociocultural, un cuestionamiento de la magnitud de sus aportaciones. Así pues, guste o no, es imposible obviar la importancia de estos espacios escénicos en la codificación del género, puesto que el virtuosismo y la complejidad técnica se desarrollan rápida e intensamente por mor de la competencia, influencia y especialización de los artistas que en ellos concurrieron. También hay que hablar del peso de los gustos del público, que Eix nos dice paga en ese incipiente mercado y determinará la configuración del género, a través de la producción y distribución de espectáculos en los cafés cantantes. Es decir, que la constitución de los flamencos está intrínsecamente unida al desarrollo de la industria cultural. Tanto es así que este arte andaluz es uno de los precursores en participar del desarrollo de una de las invenciones de mayor proyección social y comercial de todos los tiempos. Me refiero a la reproducción sonora. El puerto gaditano es el primero en España en captar aparatos fonográficos procedentes de Nueva York. El fonógrafo Edison se presenta, según nos informa Blas Vega, en la Academia de Santa Cecilia, tan solo un año después de su invención, en 1878. No obstante, la prensa documenta que no será hasta 1896 cuando se realicen audiciones públicas con cilindros comerciales que contienen registros flamencos. Son malagueñas, serranas y martinetes interpretadas por María Montes, Joaquina Payans y una tal gitana de Jerez, respectivamente. A partir de aquí, los primeros registros flamencos en cilindro de cera que se dan a conocer en España son los de Chacón, El Canario Chico, Cagancho, Revuelta, Juan Breva, Niño de Cabra, Paco Aguilera, El Diana, La Macaca, Maruja de Triana, Paco el de Montilla, Candelaria Fernández, Casas, Manolo Sevillano, Rafael Moreno de Jerez, El Señor Reina y, por fin, y con diferencia, El Mochuelo. Estas primeras grabaciones fueron realizadas, según nos dice Ita Maldonado, bien de manera particular, bien por establecimientos comerciales. Pero es realmente con el advenimiento y comercialización del gramófono a partir de 1899 y especialmente a través del sello americano Sonophone, cuando se produjeron un desarrollo y difusión discográficos verdaderamente notables del género flamenco. Es para Ita Maldonado, sin lugar a dudas, este sello el que sirve de plataforma para su difusión y crecimiento. El primero en realidad fue el sello Berliner, el Gramophone, compañía que porta el nombre de su inventor y que sufrió diversas transformaciones al vaivén de la fuerte competencia comercial de las diferentes casas discográficas. Hacer un resumen ajustado de los registros primitivos es una tarea harto complicada, pues muchas de las fechas reales de publicación de los registros difieren de las mayormente divulgadas y reina una confusión cronológica bastante seria. En ese sentido, Maldonado avisa que, al menos en el sello Sonophone, las etiquetas discográficas siempre mantuvieron la misma signatura de catálogo original para las distintas reconstrucciones o ediciones, reediciones, que sucesivamente fueron publicándose. De este modo, hay que tener cuidado porque los estudios flamencológicos, las referencias a la discografía primitiva, no se caracteriza precisamente por la exactitud, ya que no se emplea el casamiento catálogo-disco, siendo este binomio el que aporta una información más completa y fiable. Quiero detenerme ahora en las repercusiones concretas de la transmisión de estilos que tuvo la industria fonográfica. Y en este apartado debemos tener en cuenta que también la mayoría de los efectos que tuvo la aventura discográfica flamenca ya se dejaron sentir en los escenarios y de los salones y de los cafés. Pero partiendo de las reflexiones del antropólogo José Antonio González Alcantud, nos dice también Francisco Ayres que el registro sonoro encarna un proceso un poco complejo de explicar, un proceso de individuación, universalización y estandarización de la música flamenca sin precedentes. Las circunstancias que contribuyen a la universalización del género a través de la distribución de los discos son principalmente dos, ¿vale? Uno es la crisis de las formas tradicionales de transmisión y el otro la multitud de referentes para el aprendizaje del que dispone ahora el cantaor. En relación al primer aspecto, el de la transmisión de cantes, creemos que hay que puntualizar algo, y es que no se trata tanto de una crisis de la forma de transmisión tradicional como de la aparición de una nueva alternativa de transmisión que convive con la oral. Y me explico. Durante el siglo XIX, la transmisión de estilos es exclusivamente oral, porque de sobra es sabido que los factores de este tipo de transmisión efectúan cambios sobre el cante, dando lugar a infinidad de estilos y subestilos relacionados entre sí, en grado variable. Estos factores mencionados en orden de importancia son, primero, la memoria, luego las facultades vocales y musicales del intérprete, los gustos personales, la personalidad del cantador, las circunstancias de la performance, del acto del cante, y aunque no siempre, la copla elegida por el intérprete también puede variar, la letra también puede hacer variar la melodía. Esta forma de transmisión pervive hasta principios del 20, coexistiendo con el tipo de transmisión que facilitan las nuevas tecnologías a principios del siglo XX. No olvidemos que las complejas vicisitudes de las empresas fonográficas dieron lugar a que en 1900 la oferta contara con 7 modelos diferentes de gramófonos a elegir con un precio mucho más asequible. Pero si bien la llegada del disco de pizarra a la industria supuso un acercamiento notable del aparato a la sociedad, el acceso definitivo al público en general no se produce hasta los años 20. Sin embargo, al objetivarse el corpus musical flamenco en soporte sonoro, algunos de los factores más cruciales de la transmisión oral desaparecen, sobre todo la memoria y las circunstancias de la performance. Aprender una malagueña de Chacón no será ya un proceso que dependa de la presencia del maestro. Podremos reproducir el cante en cuestión tantas veces como sea necesario para su memorización y los cambios que se efectúen en la línea melódica bien se realizarán de forma más creativa y consciente o bien responderán a las limitaciones o virtudes vocales y musicales del discípulo. El aprendizaje queda pues desubicado de su ambiente tradicional, tanto espacial como temporalmente, y ya no es necesario inscribirse como receptor del cante en uno de los contextos sociolaborales, rituales o comerciales, donde en principio se crea o se recrea el flamenco. En cuanto al segundo aspecto, es relevante recordar que el disco libera al intérprete de su anclaje a una tradición cantaora local única, la que normalmente le rodea en su fase de aprendizaje. Sin grabaciones, su repertorio de estilos, sus formas cantaoras e incluso las letras le son transmitidas por el entorno inmediato, que es su único referente. Ya no hablaremos tan frecuentemente, además, de dinastías cantaoras, porque el aprendizaje se vuelve más autodidacta e incorpora la posibilidad de comparar diferentes versiones del mismo cante. La tradición, por tanto, se deslocaliza con la comercialización del registro sonoro. Por otra parte, hemos referido que la inclusión del flamenco en los medios de comunicación de masas contribuye a la individuación y estandarización del género. Es esta una dialéctica compleja y contradictoria que trato de explicar brevemente. Siempre han denunciado los primitivistas el efecto estandarizador y corruptor del mercado de consumo. Pero al mismo tiempo, como afirma Ickes, la reproducción sonora trae consigo un impulso hacia la creación, convirtiéndose en una exigencia ineludible. El lanzamiento de cada producto, para ser competitivo en el mercado, debe responder a los criterios de novedad y personalización como clave de atracción comercial. Así pues, esta tendencia individualista y creativa tiene una contrapartida, convive con otra que la contradice y que es la estandarización de la música en función de su comercialidad. De manera que el éxito comercial, en nuestro caso, de un cantador flamenco, impone sus novedades y su personalización del cante, impone sus formas cantadoras, su técnica vocal, su técnica expresiva y estilística. Con el advenimiento del registro sonoro, este tipo de cantadores, los cantadores de época, Chacón, Manuel Torre, Vallejo, Pepe Marchena, se suceden con una celeridad y alcance mucho mayores. Subraya, por último, Francisco Ickes la tendencia a la hibridación de géneros presente en la industria discográfica, aunque creo que esto siempre se ha hecho y no es exclusivo de la modernidad. Pero sí es verdad que la relación entre flamenco y copla en esta época es muy intensa, y entre flamenco y pop, rock, jazz, por supuesto, en los más modernos. Y, por cierto, este aspecto siempre muy criticado desde la óptica purista y arcaizante. Pasamos ahora al último apartado, que es el de las voces y los estilos en la fonografía flamenca. Gracias a la fonografía podemos apreciar tanto las voces como la estilística de los artistas de finales del XIX y principios del XX a través de elementos objetivos e incuestionables. Bueno, incuestionables pero limitados, debido sobre todo a la deficiente calidad técnica de los formatos. José Blas Vega ya avisó de su utilidad para esclarecer el desarrollo del acompañamiento guitarrístico, las preferencias literarias y las expresiones emocionales propias de este periodo que nos ocupa. Pero cuidado, me pregunto si son una muestra realmente representativa de todo este periodo los registros de un total de 300 intérpretes, entre los que se incluyen cupletistas y cantantes líricos. Considero algo aventurado extraer conclusiones generales a partir del corpus parcial registrado en dicha fecha. Además, el azar, la arbitrariedad que reina en la proyección comercial del flamenco, así como en los albores de la flamencología, a la hora de canonizar a cantaores y hacer filiaciones de estilos, también está presente aquí en estos registros. Es decir, no podemos elaborar una teoría sólida sobre el tipo de voz, técnica vocal, preferencias de estilo, etcétera, que predominan en esta etapa inicial, a partir de la quizás no exigua, pero sí incompleta representación fonográfica del género. Apenas un Juan Breva, Paco Aguilera, Cagancho, Revuelta, que no es sino una fragmentaria, aunque valiosísima, figuración del ingente y variado número de intérpretes flamencos del XIX. A simple vista, tampoco parece responder a una pauta la variada tipología de voces y técnicas vocales que se registraron en formato primitivo. Debido a las limitaciones técnicas que he comentado, que sea las restauraciones incluso, el análisis vocal de estos registros está sujeto siempre a errores. Aún está por hacer una gran labor de estudio pormenorizado que trate de superar estas barreras y abarque el corpus completo de voces disponible en la fonografía flamenca. Pero si extraemos como meros ejemplos de esta variabilidad las voces de Cagancho, Paco Aguilera, el Garrido de Jerez y el Mochuelo, observamos lo siguiente. Y para esto me baso en el uso de unas variables para los diseños de perfiles de voz que pertenecen al curso de la voz flamenca del profesor Joaquín Mora de la Universidad de Sevilla. En cuanto a la colocación de voz, excepto Cagancho, todos parecen tener voces cubiertas. En todos los casos, las afinaciones son óptimas. Quizás a veces el Garrido presenta una voz algo calante, una voz un poquito debajo de la nota afinada. En la tesitura también observamos voces de pecho y de voces nasales, y en relación a su timbre hay voces claras, excepto quizá la del Garrido, que de nuevo demuestra una cierta tendencia a ensuciarse, pero no es una voz completamente sucia. En general, todas las voces son ágiles, aunque en menor grado la de Cagancho. Y finalmente son el Mochuelo y Paco Aguilera quienes parecen detentar voces más rizadas en esta muestra mínima, que nótese que he tratado de elegir a cantadores gitanos y no gitanos. Pero dejando a un lado la técnica vocal flamenca, lo que sin lugar a dudas ofrece este corpus fonográfico es su valor como instrumento de análisis, como vehículo motor que tira hacia atrás cronológicamente de las líneas melódicas básicas y a veces también rítmicas y armónicas de ciertos subestilos o variantes. Solo disponemos espacio aquí para ejemplificarlo, y no de manera completa, con un caso concreto que creemos de notable importancia. El grupo de las soleares apolás, denominadas o relacionadas con la soleá petenera. La contaminación entre las cadencias de la caña y la petenera del Mochuelo ha sido ya defendida, ya aceptada por infinidad de flamencólogos y musicólogos. Pero aunque no hay espacio aquí para una descripción pormenorizada de ese estudio, y ese estudio se halla, aún en proceso de constatación rigurosa a través de un análisis melódico comparativo computacional, me atrevo a ir más allá y establecer de manera provisional, por supuesto, un desarrollo melódico que incluye estas variantes que ven de soleares a partir de los registros sonoros de que disponemos en la fonografía primitiva y algunos, por supuesto, en la discografía moderna. Si el cantador sevillano Antonio Pozo, el Mochuelo, no hubiera registrado en cilindro de cera, aquella petenera folclórica que hoy conocemos como petenera del Mochuelo, que por cierto está segregada o nunca ha sido incluida en el repertorio de peteneras flamencas, de ninguna manera sería factible hoy la elaboración de las líneas de evolución melódica que van desde dicha petenera hasta la soleá apolá de Paquirri o Charabusco. A lo largo de la transmisión oral de este cante, vamos a ver que se suceden variantes que responden a un proceso de simplificación y de sincretismo melódicos, donde la petenera está cada vez menos presente. Se van eliminando algunos tercios correspondientes a su estructura melódica, a la vez que se van añadiendo algunos elementos creativos y personales que enmascaran a veces el grado de similitud entre dichas variantes. Al realizar un análisis comparativo superficial de cada uno de los tercios de la quizá más conocida en este cuadro, que es la soleá petenera central, la que vemos en color ocre, la soleá petenera número 1, que es la petenera que registrara Pepe de la Matrona en el año 1954 para Hispavox, Decía que si comparamos esa petenera con la petenera del mochuelo, podemos vislumbrar que todos los tercios de la soleá, excepto el segundo, que necesariamente tiene que dirigir su caída final hacia la cadencia propia de la soleá, poseen un alto grado de similitud. Tengan en cuenta que la soleá petenera de Pepe de la Matrona, o todas las variantes que hay, presenta una estructura anómala en el mundo de las soleares. Posee 6 tercios. Y ello se debe a que toma prestados de la petenera del mochuelo los tercios primero, tercero, cuarto y quinto. Vamos a escuchar, antes que nada, la petenera del mochuelo, obviamente, para poder seguir esta evolución melódica. Me he tomado la molestia de llevar a Miri algunos de los tercios de este cuadro. Este primer tercio es realmente importante y está presente en casi todas las variantes de estas soleares peteneras o soleares apolares. Para poder compararlas, hay que llevar a MIDI cada uno de los registros y colocarlos en el mismo tono, porque obviamente el mochuelo canta en un tono diferente al de Pepe de la Matrona y al del resto de los cantadores, para poder hacer ese análisis comparativo. Y van a notar que a lo largo de esa evolución hay cambios, evidentemente, pero se deben a lo que acabo de decir, que hay algunos elementos que se van a introducir por los avatares de la memoria, los avatares de la transmisión oral, o bien porque el cantador quiere personalizarlos. Entonces, me voy a saltar la soleá del fillo, que es la siguiente en la línea de evolución. Ahora explicaré por qué. Y vamos a escuchar la soleá petenera grabada por Pepe de la Matrona. En esta soleá petenera está realmente contenida la petenera del mochuelo, pero hay un elemento que distorsiona las distancias de similitud, sobre todo en el primero. Me voy a centrar en el primer tercio en principio. Pepe de la Matrona hace una subida al final del primer tercio que parece absolutamente personal en principio, pero no lo es tanto. Los elementos comunes de la soleá petenera de Pepe de la Matrona con la petenera del mochuelo están indicados en color rojo, es decir, casi todo el cante. Donde únicamente se diferencia es en el segundo, que es la cadencia de soleá, y el último, que es la cadencia de soleá. Y bueno, me atrevería a decir que incluso el último contiene al principio también el primer tercio. Bueno, me explico. Vamos a escucharlo primero. Y bueno. Me salto las falsetas. La paz es la fuerza y la fuerza. escuchamos el MIDI, donde habría que hacer un proceso de simplificación de melismas. Ese es el primer tercio. Ahí. Esa subida final es a la que me refería antes. Me acuerdo de ti más veces. Ah, y sube hasta re, que indica, el MIDI indica que esa subida es a re. Y está presente en otras versiones también esa subida y se va intensificando a lo largo de la evolución esa subida. El resto de los tercios, bueno, excepto el segundo, también están relacionados con la soledad, con la petenera de la octava. ¿Sí? Mamá dice que muera. Eso es la petenera del mochuelo. ¿Qué peras tiene un pera? Es exactamente el mismo tercio, solo que distanciado por la ejecución de melismas. El siguiente tercio, el cuarto. ¿Sí? Simplificado sin melisma es la Puebla dice que no. Y el mochuelo, no sé, pues dice, madre de mi corazón. Aunque ahí en esa coletilla típica de la petenera, ¿no? O soleá de mi dolor, lo que sea, suele haber diferentes matizaciones según las ejecuciones. Y el último, el quinto. En La Habana hice una muerte, qué pera tiene un pera. Coincide también con la petenera del mochuelo. Esta versión, junto con la del fillo, que ahora me volveré sobre ella, es la que más se ajusta a la petenera del mochuelo, al cante original que se ha contaminado o se ha volcado en la estructura de la soleá. Pero las matizaciones que hay en el primer tercio son muy importantes a la hora de estudiar su evolución. Y me explico. Si escuchamos en la petenera del mochuelo el segundo tercio, el primero es me acuerdo de ti más veces, y el segundo es perdón, está aquí, está en el primero tercio. He dado al tercero. ¿Qué hojita tiene un manzano? Me acuerdo de ti más veces, ¿qué hojita? Re, otra vez. Tiene un manzano, justo la misma subida que hace Pepe de la Matrona. En las versiones posteriores, ese tono se vuelve a dar otra vez. Aunque parece que está como separado, que es la soleá que llaman de Lorente, la famosa Correo de Vélez, del Tenazas. Correo de Vélez, ahí, otra vez, esa misma re, desplazado del segundo tercio de la petenera al principio de la soleá petenera. Recuerden también las versiones que hay, que son muy famosas, por cierto, de esta petenera, de esta soleá petenera, en las grabaciones de Mairena. Antonio Mairena la graba con la letra Subí a una alta montaña. No quiero poner todas las grabaciones porque me lleva mucho tiempo. Sube a una alta montaña y sube todo demás. Y buscando leña para el fuego. Yo esa es la versión más alta que he encontrado. Esa subida tonal, según las versiones, va subiendo más y más y más. Esta del Correo de Vélez, creo recordar, ya digo que esto hace falta un estudio computacional para organizarlo todo, pero ya el Correo de Vélez tiene medio tono más que Matrona, sube medio tono más que Matrona. Hoy disponemos de un registro que, bueno, en los libros está fechado en 1910, pero que probablemente se trate de una reedición de una grabación anterior, de enorme valor para entender la variante de la soleá petenera que atesoraba Naranjito de Triana. Me refiero a la soleá Delfillo, de Juan Breva. Naranjito el Viejo no tuvo oportunidad de subirse al carro de la fonografía, pero se encarga de transmitirle a su sobrino un estilo cuyos primeros tercios coinciden con el registro del Breva. De toda la gama de soleares Apolá, la Delfillo es la única que mantiene en el inicio del cante las cadencias de la caña o el polo, me refiero a sus restos de su alleo. Por ello sostiene Romualdo Molina que este pudiera ser el residuo de la antigua caña Delfillo. Pero lo cierto es que, salvo este primer tercio, la práctica totalidad del cante de Naranjito de Triana mantiene una estructura melódica muy similar al de la soleá petenera de Pepe de la Matrona. Vamos a escuchar ese registro. Utiliza además una de las letras tradicionalmente relacionadas con el fillo, según Demófilo. El tercio segundo es el que contiene el primer tercio de la petenera del mochuelo, ¿sí? En el midi, en el mismo tono. Me acuerdo de ti más veces, otra vez contenida en el mismo sitio, y esta no presenta ninguna alteración al final, ¿sí? No tiene la subida a re que tiene Pepe de la Matrona. Taradiroidorito, ¿sí? Pero el primer tercio es el mismo que hace Juan Breva, que luego desaparece del resto de todas las soleares. Sí. Por eso consideramos que esta soleá, el fillo, en la voz de Naranjito es un eslabón importante, a pesar de que no haya sido registrada tal cual en las viejas grabaciones, pero a través de los elementos que tenemos a partir de Juan Breva, ¿vale? y de la petenera propia del mochuelo, podemos reconstruir esta soleá petenera tan particular. Bien, solo un ejemplo más para no volveros locos con mis intuiciones. Se trata de la soleá que he mencionado anteriormente, de la soleá llamada del Orente, que registrará el Tenazas, porque presenta un cambio también fundamental, muy importante con respecto a la soleá petenera, a las anteriores. A mí me parece interesante, curioso, que los Soler, a pesar de sospechar que el Tenazas debió aprender esta soleá de Silverio, la bautizan en su libro como Soleá Anónima 1, Soleá Polá Anónima 1, sin reparar en que posee prácticamente el mismo esquema melódico que más tarde grabará Pepe de la Matrona, otra vez con la famosa letra El día del terremoto, y que también llama, curiosamente, Pepe de la Matrona, de Lorente. La diferencia entre la soleá petenera y la soleá de Lorente para los Soler está en que este último no exige la repetición de la conclusión del cante para cuadrar musicalmente este. Pensamos que lo que realmente ocurre en esta soleá es que se han suprimido en la transmisión de la soleá petenera los tercios cuarto y quinto, para pasar a rematarse el cante de forma directa con el tercio cadencia final propio de todas las soleares. Es decir, si hiciéramos esta soleá como soleá petenera, necesitaríamos seis tercios, y aquí solamente hay cuatro, se han perdido dos. Correo de Belén, ahí como el correo de Belén, se me arrancaron las molillas, se me perdieron los papeles, no, serían seis tercios. Pero no se hace así, ese tercio que son los tercero y cuarto desaparecen completamente. Escuchemos al Tenaza. Lo que queda aquí de la soleá petenera es el primer tercio, por supuesto, que es el que más se resiste a la desaparición, y el tercero, lo que pasa es que el tercero está enmascarado con una subida personal, creo que es personal, del Tenazas, o de Silverio, o vayamos a saber quién de quién. La primera es, se corresponde con «Me acuerdo de ti más veces», y la tercera «Se atrancaron las mulillas». Hay una subida muy personal que luego tendrá repercusión en otras soleares a polar. Se atrancaron la mulilla. Sí, hay un engrandecimiento de ese tercio y enmascara esta recreación la conexión con ese tercio de la petenera, pero está presente igualmente. Por último, la soleá de Paquirri. La que grabara el Tenazas con la letra Magino entre mí, es la que contenga apenas la subida final del primer tercio, que contiene aquí Correo de Vélez, es la misma subida final, así como el tercer tercio del cante, se atrancaron las mulillas. Es decir, la soleá de Paquirri es una simplificación de esta, de Lorente, pues alberga en su contenido melódico toda su estructura, pero eliminando la parte inicial del primer tercio y suprimiendo el segundo por completo. Se convierte en una soleá de tres versos que no quiero detenerme a estudiar ahora. Pero creo que este breve análisis es un esbozo, un ejemplo aislado de la utilidad formidable que encierran las joyas documentales de la fonografía flamenca. Si las voces flamencas nunca se hubieran registrado en fonógrafos y gramófonos, o si el flamenco en definitiva nunca hubiese formado parte de la industria musical, con casi toda seguridad seguiríamos hoy día siendo seducidos por él. Pero ante una gama estilística infinitamente más pobre y escasa, y gozaríamos sin conocimiento de causa y perdidos en el saber. Muchas gracias. Thank you.